Mi médico me prohibió terminantemente las galletitas. ¿Por qué engordo? No, porque dice que le lleno de miguitas la alfombra. ¡Ahí!